Tengo un herpes genital. Dale ahí, dale ahí. Vamos, papito. Nos fuimos de un festival de modernillos, de escuchar a Dorian, Astrud y Deluxe. Nos debimos de pasar de cerveza y gramos y acabamos en un antro Latin Way. Lo normal, hicimos mucho el gilipollas y saltábamos al son de Don Omar. José vomitó en la pierna al segurata, cuatro hostias y os echaron a pastar. Yo me quedé solo y triste en la barra. La paliza me debió acojonar, así que opté por integrarme en el entorno, invitando a una mulata a perrear. Perrea, perrea. La miré con ojos de Tony Soprano, creía que estaba fuera. Resbalé y en ella fui a aterrizar y me vuelven a meter dentro. A la chica le en gracia, sin cortarse empezó a restregar. Se frotaba y se frotaba la muy bicha, cada vez con mucha más intensidad. Yo podría haberme muerto allí mismo con el frotis interpierno vaginal. Ella se piró a hablar con un negrazo. Curé mi vodka y me pedí siete más. Desperté amarrado a las Cibeles, con un viejo acariciando mi costal. Pasaron dos semanas y tres días. Mi vida había vuelto a ser normal. Solamente un picorcillo en la entrepierna y unas ampollas en la punta del tal. El doctor examinó a mi gervasio y me dijo, la llevas guapa, chaval. El resultado del bailoteo con la mulata fue un espectacular herpes genital. No sé cómo pudo atravesar el pantalón. Thank you.